Primero vamos a hablar un poquito del panorama para emprender en México en el 2025. Emprender en este año en México es más que una opción, es una necesidad para muchas mujeres. Las condiciones del mercado de digitalización y las nuevas formas de consumo han abierto las puertas que antes estaban cerradas. Sin embargo, también han surgido nuevos retos. Por ejemplo, María, emprendedora de Querétaro, lanzó su marca de productos de limpieza ecológicos con venta directa por WhatsApp. Y en el 2020 parecía una locura. Pero hoy factura más de $60,000 mensuales. La clave, adaptarse a las demandas de consumo conscientes y hacer algo diferente. Lo cual me lleva a hablar un poco de las nuevas tendencias y las estrategias para este año. En este nuevo ciclo económico, algunas tendencias se fortalecen y otras emergen. Así que vamos a prestar atención a esas tres grandes áreas de oportunidades para este año. El primero es el micronicho personalizado. Ofrecer productos o servicios muy específicos dirigidos a audiencias muy concretas. Por ejemplo, marcas de ropa interior para mujer con astectomía o productos para mujeres con menopausia temprana. Es uno de los ejemplos que hemos encontrado haciendo un research y es lo que, por ejemplo, se busca. Emprendimientos de bajo costo con alto impacto vendría a ser la segunda. Esa segunda área de oportunidad, donde usar las herramientas gratuitas o de bajo costo, como digamos Canva, WhatsApp Business, TikTok Shop, etc., permite comenzar con una mínima inversión. Por ejemplo, Rosa en Sinaloa vende postres sin azúcar a través de las historias de Instagram. Así que su inversión inicial, $350. La tercera oportunidad de este año, las comunidades digitales. Las marcas exitosas no solo venden, conectan. Hoy se habla de tribus digitales, espacios donde tu cliente se siente escuchada, y sobre todo representada. Por un ejemplo, un grupo de Facebook llamado Mujeres que Cosen Juntas, donde participantes comparten y también compran entre sí. Eso es muy importante. Estuvimos haciendo una investigación acerca de este tema porque, como les repito, nos hicieron llegar esta inquietud y la verdad que estas áreas que acabo de compartir, hay muchas más, pero estas son las que más sobresalen. De utilizar el SEO, el Search Engine Optimization, es lo que más hemos dado cuenta. De primero, como siempre hemos hablado, en todos los campos, en todos los foros, en todas las formas posibles, ¿no? El micro nicho, siempre, ¿cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu nicho? Ofrecer los productos muy específicos y dirigidos hacia quién va, quién es tu público, quién es la persona que te va a comprar. Siempre tenerlo presente, que todo debe estar orientado a eso. Por ejemplo, tus campañas de marketing, cupones, descuentos, todo lo que quieras, para quiénes son directamente. Es muy importante. Los emprendimientos cuando son de bajo costo y de alto impacto, eso es lo de hoy en día. Hay muchas herramientas digitales que se pueden utilizar. Mencioné solamente unas cuantas por compartir, como por ejemplo Canva, WhatsApp Business. Así que eso le permite comenzar gratuito y tienen algunos planes que sí son de paga, muy bajo, pero presentan muchísimas opciones. Un gran potencial, promete mucho. Así que vamos a tomar acción sobre ello y las comunidades digitales que siempre lo estamos viendo. Hoy en día están creciendo, no solamente en Facebook, están en muchas plataformas. En Instagram estábamos viendo que hay muchísimo. Y se está creando también en WhatsApp. Así que grupos especiales, por ejemplo, nosotros ya tenemos, acabamos de regresar del Festival Internacional, tenemos uno que es el Fidel Oficial, Festival Internacional del Libro Oficial. Ahí tenemos un nicho para escritores. Quienes desean darse a conocer, compartir sus trabajos, ahí tenemos un grupo. Y así ustedes van a poder pertenecer a un grupo, pero lo importante es que creen también sus grupos, esas comunidades que las creen, que ustedes las vayan a crear, mis queridas damas, crean, vayan a crearse ese grupo que va a ser su comunidad, porque ahí es más fácil que puedan añadir a las personas, invitarlos a su grupo, compartir sus trabajos, compartir sus emprendimientos, proyectos, talleres, todo lo que deseen dar a compartir, ahí van a tener ese nicho. Y al inscribirse o darse de alta, como le dicen en otros sitios, a esos grupos pues les están denotando de que están interesadas, interesados en pertenecer a esa comunidad. Por ende, lo van a compartir, lo van a replicar, van a estar activamente participando y van a poder tener acceso a estos productos, servicios que tu querida emprendedora estás ofreciendo. Así que vamos a tomar nota de ello. Déjenos saber cuáles son tus nichos, porque es importante también nosotros en Luna 9 Radio Digital poder replicarlo, ser parte de, y no están solas, acá tenemos todo un equipo que está siempre dispuesto a trabajar con nuestras emprendedoras en cualquier parte del mundo. Déjenos saber cuál es ese emprendimiento que tienen. Así que vámonos a una brevísima pausa, porque tenemos más que compartir con ustedes. Gracias a nuestra querida audiencia que nos ha pedido hablar sobre este tópico, especialmente para el mercado mexicano. Y más adelante les estaremos compartiendo, pero viene algo pronto para allá. Así que estamos felices, contentos de poder servir. Como siempre decimos, estamos a su servicio. Pues vámonos a una brevísima pausa y ya volvemos. Este segmento es patrocinado por Luna 9 Radio Digital, impulsando voces femeninas y negocios con propósito. ¿Quieres que tu emprendimiento tenga visibilidad y conecte con más personas? Escríbenos en nuestras redes sociales. En Luna 9 Radio hacemos que tu historia se escuche. No te muevas de tu asiento que ya volvemos en un instante con más de El Café de las Mañanas en nuestra edición de Martes de Emprendedores. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1624. Un día como hoy, en Francia, el cardenal Richelieu asume el cargo de ministro de Luis XIII de Francia. 1900, en Copenhague, se estrena Sangre Vikinga, ópera en cuatro actos de Peter Langmuller. 1935, un día como hoy, en España, comienza la primera vuelta ciclista a España. 1962, en Barcelona, se inaugura el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, construido por Javier Busquets en 1961 y decorado el exterior con tres grandes frisos diseñados por Pablo Picasso. 1999, un día como hoy, en España, Mario Vargas Llosa, Miguel Frau, Enrique Martí, Javier Vidal Folch y Walter Oppenheimer reciben los premios anuales Ortega y Gasset de Periodismo. Hoy, 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor,

Tip práctico número 1. Define tu cliente ideal con precisión. Es muy importante, nunca nos vamos a cansar de hablar de ello. Así que tienes que tener en claro cuál es tu cliente ideal. No puedes venderle de la misma manera a todo el mundo. Así que ten en cuenta esto. El tip número 2. Invierte en tu marca personal. Tú, querida amiga que me estás escuchando, tú, emprendedora que estás ahí. No puedes dejar de pasar esto. Es muy importante. Tú eres tu marca. Acá le decimos yourname.com. Tu marca. Tú eres tu marca. Tú eres Juana Pérez. Como te llames. Tú eres tu marca. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a vender, tú vas a compartir tus productos, tus servicios, el potencial cliente no le está comprando a la marca. Le está comprando a ti. Tú eres la imagen, tú eres la persona que está diciéndole que el producto es tal, tal, tal. Como me enseñaron a mí. Vende beneficios, no vendas mecanismos. Tú estás ofreciéndole un producto, tú estás ofreciéndole un servicio. Tú eres tu marca. Así que invierte en tu marca, tu logo, todo lo que necesites. Tu marca propia. Tú eres tu marca. Tercer tip. Asóciate o colabora con otras mujeres. Esto es importante. No puede haber individualismos ni nada de eso. Aquí necesitamos colaboración de todos. Formar siempre alianzas estratégicas. Y eso se aplica a todos los rubros. Emprendimiento, dueños de negocios pequeños, de negocios medianos, inclusive hasta los negocios grandes hacen esto. Así que qué mejor que estás empezando, querida emprendedora, que ahora es necesario empieces, que sea un hábito. La colaboración con otras mujeres, porque tú tienes un servicio, un producto que la otra persona no lo tiene. Entonces se pueden complementar y brindar mejor servicio a más potenciales clientes y así van creciendo de la mano. Y cuarto tip práctico para el éxito sería automatiza lo que puedas y capacítate en marketing digital. Hoy en día hay millones de herramientas normales de redes sociales, otras con inteligencia artificial, que pueden automatizar tu trabajo. Ya sea mandando ese correo, ya sea que lo programes, que salga tal hora, tal día, ese post, esa oportunidad de negocios que lo necesitas, que tú has trabajado en el escrito o en el copywriting, como le llamamos acá, en la composición del texto. Tú puedes programarlo a que salga según tu audiencia. Tienes que utilizar las herramientas de métricas, saber qué horarios está tu público. Ya sea un lunes a las 10 de la mañana, ya sea un miércoles a las 2 de la tarde, etcétera, etcétera. Según eso, vas a mirar las métricas y vas a programar que ese mensaje salga en el hora pico donde más tienes audiencia. Donde más puedas automatizarlo, te vas a ahorrar un montón de trabajo. Programa tu agenda. Es muy importante que tengas esa agenda y que tú misma digas, tal día voy a trabajar tantas horas en mi proyecto. Por ejemplo, prospecting o lo que necesites de redes sociales. Entonces, con tiempo, vas programando qué va a salir el lunes, qué día, qué hora, qué día el martes, y así los demás días de la semana y en qué horarios. Según tus métricas, según lo que vas a compartir. Oportunidad de negocios, que sean los productos o servicios, ya sean los beneficios de tal producto que tienes, ya sea, etcétera, etcétera. Es importantísimo. Y capacítate siempre en cursos de marketing digital. Vas a necesitarlo, pues en el camino vas creciendo como emprendedora, entonces entrepreneurship, como decimos acá, así que vas a necesitarlo. Y hablando de esto, si sientes que necesitas ayuda para llegar a más clientas, construir una marca poderosa o simplemente no sabes por dónde comenzar, estamos aquí para ti. Tenemos recursos, herramientas y estrategias digitales que han acompañado a muchas mujeres como tú. Es importante que sepan todos estos tips que he tratado de hacer un sumario. Hay muchísimas más. Pero estos tips te van a ayudar a crecer y que entiendas muchas cosas. Primero, que tú eres tu propia marca. la colaboración con otras personas, con otras mujeres, esa red. O sea, estoy dándote tips aquí de crecimiento, de emprendimiento, de community o comunidades, que eso es muy importante. Nosotros tenemos proyectado expandirnos hacia México, así que vamos a estar compartiendo las más veces que podamos todos estos tips y toda esta información, especialmente para emprendedoras, para que estén siempre al día y que tengan toda esta información que tanto falta hace. Aquí en el mercado anglo tenemos muchísima información, todos en inglés, obviamente, pero trataré de compartirlo siempre con ustedes, queridas amigas, aquí en Luna 9 Radio Digital, especialmente en los martes de emprendedores. Es importantísimo que estén al tanto de estas herramientas. Algo que, por ejemplo, me mencionaron, ¿no? De que tienen miedo a la cámara. Ok, pues tenemos muchas herramientas como la radio, tenemos podcast y hay otras que te pueden ayudar a crecer tu negocio, a llevar ese mensaje a otras personas. Es importantísimo de que no te limites, que no se, también otra cosa es de que porque no utilizas una cámara no significa que no puedas llegar. Hoy en día lo que le llaman faceless, o sea, sin rostro, donde muestras tu producto, tu servicio, tu emprendimiento con tu voz, o voz en off, voz de otra persona, voz de inteligencia artificial, si puedes usar tu voz mejor todavía. Simplemente graba el audio y pon el vídeo y empátalo junto, grábalo y envíalo a ya sea ese contacto que lo necesita, lo vas a subir a tu canal de YouTube. La cosa es de que ese mensaje que tienes esté ahí en las redes sociales. Y una vez que esté en las redes sociales, compártelo con todo el mundo. Es importantísimo ello. Hay otras herramientas que en su momento hablaremos, como por ejemplo el SEO, que siempre digo, que es el Search Engine Optimization. Es esa página cuando tú pones algo y te sale tu nombre. Por ejemplo, estás buscando maquillaje y que tu emprendimiento, tu post, tu escrito, tu video salga primero entre las 5 primeras opciones. Eso se hace con una optimización de búsqueda, unos recursos, unas herramientas que van a ayudar a rankear tu video, tu blog, etc. Así que es importante que sepas de que existen métodos para que cuando busquen tu nombre, tu producto, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente ahorita que como estamos en verano, protector solar, por un ejemplo. Protector solar en tal sitio, ¿no? Lo primero, 5 opciones que salgan, sea tu video, sea tu blog, sea ese post, sea lo que sea que tengas de internet, que lo ranquees. Eso es importante, poco a poco daremos de ello. Sé que es muy confuso al principio, pero este programa está dedicado a brindarte estas herramientas, porque sabemos que lo necesitas. Así que con mucho gusto, estamos siempre a tu servicio. Vamos a hacer una breve pausa mientras revisamos las plataformas de las redes sociales para compartir los saludos en vivo que nos haga llegar nuestra querida audiencia. Y no te olvides que tenemos una encuesta, como en cada programa, Luna 9 Radio Digital siempre va a tener una encuesta, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. El día de hoy estamos preguntando a nuestra querida audiencia: ¿qué te motiva principalmente a emprender en este 2025? Opción A, la independencia económica. Opción B, pasión por un proyecto. Opción C, aprovechar oportunidades del mercado. Así que tu opinión cuenta para nosotros. Déjanos saber a través de tus votaciones. Y al final del programa, pues estaré dándoles mi humilde feedback acerca de las opciones que ustedes más hayan elegido a través de sus votaciones. Así que vámonos a una breve pausa, que ya regresamos aquí al Café de las Mañanas en nuestro segmento Martes de Emprendedores. En Luna 9 Radio Digital creamos estrategias a tu medida. Si tú eres una mujer emprendedora y buscas mejorar tu visibilidad en redes, llegar a tu público y consolidar tu negocio, escríbenos. Tu historia merece ser contada y escuchada. No te muevas de tu asiento. Volvemos en un instante con más de Martes de Emprendedores. ¿Tienes tu café en mano? Pues salud. Vamos a disfrutar de ese rico café. Ya volvemos.

Tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 70 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 68. Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 20 grados Celsius. Muy buenos días, queridas y queridos oyentes de El Café de las Mañanas. Hoy, en nuestro segmento Emprendedores, tenemos un tema muy importante que puede cambiar tu perspectiva. Emprender en el 2025. Oportunidades, tendencias y claves para el éxito en el mercado mexicano. Continuamos con nuestro programa. Nos dirán, nos preguntarán por qué. ¿Por qué estamos hablando sobre todo del mercado mexicano estando en Estados Unidos? Y es porque dentro de nuestros planes de marketing está el expandimiento hacia México y nos pidieron por casualidad este tema, ya que estamos en este proceso. Así que encontré pues de verdad necesario el poder compartir con nuestra querida audiencia, nuestras emprendedoras, este tema tan importante. Porque sé que hay mucha desinformación en las redes sociales. Así que vamos a empezar poco a poco a compartir estas reflexiones, estos pensamientos, esto para ustedes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Así que vamos a estar compartiendo, como dije, estos temas. Vamos a ir compartiéndolo en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Porque primero que no estás sola, querida amiga, emprendedora, entrepreneur que estás ahí, que nos estás escuchando. Los entrepreneurships o los emprendimientos no tienen por qué ser solitarios. Aun cuando sabemos, sé de primera mano, que hay mucha desinformación en las redes sociales, pues aquí en Luna 9 Radio Digital siempre traemos expertos, siempre traemos gente que está en el medio, que puede compartir ese conocimiento, que pueden compartir sobre todo lo primordial, su tiempo, su conocimiento, su sabiduría de ese tiempo que ha recorrido como profesional. Entonces lo compartimos para que no te tropieces tanto y puedas encontrar soluciones prácticas, rápidas y que sientas de que no estás solo y que ya han pasado por ese campo, por ese camino ya han pasado muchísimos. Y pues si podemos ahorrarte el espacio, el tiempo, dolor, para me entiendes, es una forma de nosotros, de los profesionales, de que no pases pues lo que nosotros pasamos. Así que tratamos siempre de, como digo, aquí en Luna 9 Radio Digital, de traer gente experta en distintos campos. El mío es Entrepreneurship y también tecnología. Así que lo puedo fusionar y pues puedo darte varios tips. Y también vamos a traer más profesionales para que tengas una mejor visión de lo que estoy hablando. No solo porque te lo digo yo, sino porque hay todo un grupo de profesionales que se dedican a este tipo de estudios y siempre todos aprendemos, inclusive nosotros que ya conocemos un poco de ello, todos los días aprendemos de los profesionales. Nos gusta aprender de personas que están dando talleres, seminarios, que son personas mayores, que son personas que ya han pasado por ello, jóvenes con nuevas ideas más frescas de tecnología. Siempre estamos tomando cursos, en lo personal estoy tomando cursos constantemente de marketing digital, cosas de computación, otras de inteligencia artificial. Entonces pues estamos siempre tratando de mantenernos al día. Es difícil, es muy competitivo, perdón, es muy competitivo. Es un campo muy gratificante, todo lo que es emprendimiento, ventas, promoción, marketing. Es impresionante el poder compartir con las personas cuando tenemos un sueño, ¿no? Entonces, sé lo que se siente, ya lo pasé, ya lo viví, lo gozo, lo aprendí muchísimo, tuve muy buenos maestros, así que quiero compartir todo lo que tengo de tiempo aprendido, más de 20 años, de compartirlo con ustedes. Así que, querida amiga emprendedora que me estás escuchando, sabemos por lo que estás pasando aquí en Luna 9 Radio Digital, todo nuestro equipo a nivel personal. También sé lo que se siente tener esos sueños y tratar de luchar y como que sentir que no avanzas. Así que sabemos exactamente por lo que estás pasando. Por eso que en este programa, cuando me lo mandaron por correo electrónico, nuestro equipo me dice que estaban pidiendo información. Y yo dije, pues excelente, ¿no? Martes de Emprendedores y nuestras mujeres emprendedoras que están ahí, que nos están escuchando, es el clic perfecto. Así que traté de hacer un sumario, summarize, como decimos acá, toda la información para que lo tengas ahí listo para que lo puedas aplicar. Hay muchísima información que falta todavía, pero no podemos, no es ético dar toda la información de corrido, porque luego se te hace un mundo y vas a sentirte abrumada de tal manera que no vas a querer emprender. Y lo que quiero, que amiga emprendedora que me estás escuchando, ya sea aquí en The USA, porque estamos transmitiendo desde New Jersey para Hispanoamérica y para el mundo, en donde quiera que estés, que me estés escuchando, gracias por permitirme ingresar a tu hogar, a tu centro comercial, o simplemente acompañar tu día a donde quiera que vayas, como siempre digo yo. La idea es esta, ¿no? De que encuentres un alivio, que encuentres las herramientas que estás buscando. ¿Tienes preguntas, dudas, sugerencias? Please, mándamelo. Ya sabes nuestro correo electrónico, luna9radiodigital@gmail.com. luna9radiodigital@gmail.com. Tenemos las plataformas de redes sociales, Facebook, antes Twitter, hoy en día X. Ahí nos encuentras como luna9radio. Instagram, estamos como luna9-radio. Así que, dicho ello, quiero compartir los saludos de nuestra querida audiencia. Gracias a Estados Unidos y México, quienes están en sintonía con en estos momentos, por estar acompañándome aquí en El Café de las Mañanas, en nuestro segmento Martes de Emprendedoras. Gracias, Mari. Fuerte abrazo, besos. Hasta Monterrey, Nuevo León, México. Veo que nos ha mandado un mensaje en nuestro chat de WhatsApp, en nuestro grupo, que siempre está disponible, para que nos dejes saber tu opinión emprendedora, tus preguntas. Mari nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Deseamos que tengan todos un bonito, muy bonito y bendecido día. Muchísimas gracias, Mari. De igual manera, también para Miriam Mendoza, hasta Cuenca, Ecuador, en Instagram, Irene Arecia, Graciela Velasco, Diana Midlin, o Mindlin, como se pronuncia. Y también tenemos a Gemma Bao, más conocida como la contadora de imágenes, según su cuenta. Y en Facebook, a Cesarina Santos, aquí en New Jersey. Muchas gracias por la interacción, por permitirnos, como siempre digo, ingresar a tus hogares a través de cualquier dispositivo. Mientras tengas acceso a internet, vas a poder escucharnos siempre. El día de hoy también estábamos compartiendo en el segmento anterior. Estaba hablando de la encuesta, es muy importante. Gracias a quienes han estado participando. Gracias, Rosalena Zamora Antuniano. Fuerte abrazo desde New Jersey. Le preguntamos hoy día: ¿qué te motiva principalmente a emprender en este 2025? La opción A, independencia económica. Opción B, pasión por un proyecto. Opción C, aprovechar oportunidades de mercado. Así que gracias a quienes están haciendo sus votaciones. Hasta el momento va ganando la opción A, independencia económica. Tengo que revisar en las otras plataformas, ahí también nuestro equipo nos va a decir, pero la verdad que me motiva todo lo que es este tema de entrepreneurship, emprendedores. Lo viví de ello muchos años cuando empecé la universidad aquí en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, y la verdad que fue una gran escuela. Fue impresionante encontrar todas estas herramientas, todos estos maestros que compartieron tanto, a quien agradezco y siempre estaré en eterna gratitud por haberme forjado en este campo de las ventas y de todo lo que es emprendimiento. Es un mundo muy competitivo, es muy bonito. Sí, es difícil, pues no es para cualquiera. Amiga emprendedora, si estás en esos momentos en tu oficina, en tu domicilio, en tu sección donde estés tú, hayas designado tu área en tu casa para tu emprendimiento, sigue adelante. Estás haciendo un buen trabajo, sigue adelante. Capacítate, mándame tus preguntas, sugerencias, dudas, todo lo que quieras. Redes sociales, WhatsApp, apunten el WhatsApp, se me estaba olvidando. +1 551 254 8201. Ahí me puedes mandar todo lo que necesites. Compartir, ¿quieres añadir algo que me faltó? Please. Estamos aquí para darnos la mano entre todos. Nuestras mujeres emprendedoras necesitan todo tipo de información. Sobre todo que descubran cuál es tu porqué. Como siempre hemos dicho en las ventas, tu porqué es distinto al mío. Por ejemplo, un caso real, no tengo hijos. Tú puedes ser una mujer emprendedora con hijos y necesitas, pero ya mismo todo lo que sea efectivo. Pues tu motivo, tu motivación va a ser tus hijos. El mío sería, por ejemplo, el crecimiento empresarial. O sea, el hacer un negocio, ¿no? Crecer a nivel de negocio. Entonces, por eso siempre digo, ten en cuenta cuál es tu porqué. ¿Por qué estás en este negocio? Las herramientas que compartí son básicas, lo sé, pero es una de varias cápsulas que voy a hacer. Nuestro equipo nos está pidiendo ello. Este tema es de verdad muy profundo, pero me apasiona y voy a empezar a hacer capsulitas, voy a empezar a hacer muchas cosas, Dios mediante, con el tiempo que me dé, pero hay muchas más herramientas. Para que me entiendas, hay herramientas para personas que creo que lo compartí acerca de que tienen miedo a una cámara. Entiendo perfectamente ese pánico escénico que le llaman a algunos. Hay herramientas como el podcast, hay herramientas como la radio, y hay uno nuevo que eso me está llamando muy poderosamente la atención, que es en YouTube Faceless, o sea, face de cara, less menos, menos cara, solamente el producto con tu voz, se llama voice and off, o sea, tú grabas el audio, no necesitas un equipo, amiga emprendedora que me estás escuchando. Con lo que tienes, arranca, ¿ok? ¿Tienes celular? Grábate. Ahí hay una opción que es de voz, grabar voz. Grábalo. Hay otra aplicación. En internet lo bajas. Audacity. Bájalo. Es gratis. Ahí vas a poder editar tus audios. Después voy a hacer un mini tutorial acerca de ¿cómo se llama? De esta aplicación, porque sé que lo van a necesitar. Hay una que, por ejemplo, tú le quitas el aire, ese que queda cuando grabas el audio. Ok. Como el famoso, que una vez pues, comete el error, ¿no? Cuando te pegan los labios, es de que, ¿cómo quitarlo con esta aplicación, con Audacity? Vas a poder grabar tus propios audios, ¿ok? Si no quieres hacer eso, hay un montón de programas de inteligencia artificial hoy en día. Busca una que sea más humana, que suene como humano y lo puedes hacer. La idea es de que pongas en un vídeo tus productos, tus servicios y le pongas encima tu voz sin mostrar tu imagen. Si tienes miedo a las cámaras, pues tienes la solución. Ahí tienes una. Así que básicamente el día de hoy quiero un poquito, o sea, yo si por mí fuera, yo pues quisiera pasar todo lo que tengo en mi cerebro, ¿no? Y pasárselo a ustedes. Pero amiga emprendedora que me estás escuchando, mira, lo primero que tienes que aprender, que saber es de que debes arrancar con lo que tengas, como tengas. En el camino vas aprendiendo. Vas aprendiendo del amigo vendedor que tienes, del otro emprendedor que vas a conocer. Haz alianzas estratégicas, estudia el mercado, utiliza todo lo que encuentres de marketing digital, abre tus communities, tus comunidades, tus grupos en WhatsApp, en cualquier plataforma, Facebook, Instagram. Tienes Facebook, tienes Instagram, busca tus métricas. ¿Qué días, en qué horario te visitan en tus muros? Según eso vas a hacer tu planeación. Según eso ahí arrancas. Ese es como el primer pasito. ¿Para qué? Porque vas a segmentar tu mensaje. Sabemos de que la plataforma de Instagram es para personas más jóvenes y las personas pues de mi edad vamos a estar en Facebook. Okay. Nosotros en como medios de comunicación pues estamos en todas, menos TikTok, pero de ahí estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en X, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a crear tus comunidades. ¿Por qué? Porque ahí vas a primero dar la oportunidad a otras mujeres emprendedoras que no saben qué hacer, cómo arrancar. Pero cuando ya tú ofreces una amistad, digamos, ese contacto, esa forma de hablar donde le haces sentir a esta mujer emprendedora de que no está sola y de que pueden empezar ese crecimiento juntas, se hace más fácil el camino. Por eso que lo puse, porque es importantísimo, y nunca me voy a cansar de decirlo, crear alianzas estratégicas. Y hoy en día hay las redes sociales para que hagas comunidades, pero a decir basta. Inclusive en Instagram puedes crear listas de difusión, esa es otra cosa que después hablaremos. Pero empieza ya a crear tus grupos, donde vas a compartir tu conocimiento, vas a compartir tu trabajo, tus productos, tus servicios, tu oportunidad de negocio para quienes están en ventas de multinivel o multilevel sales marketing, como le decimos acá. Vas a empezar a compartir tus productos, tus servicios. Siempre sugiero esto cada vez que lo me han preguntado. No mezcles productos, servicios y oportunidad de negocios. Haz uno para cada uno. Porque hemos visto con el tiempo que muchos cometen ese error de mezclar o poner junto los productos. Estoy en tal producto, tacatí, tacatá, y puedes hacer la oportunidad de negocio, tacatí, tacatá. Entonces, no se debe hacer eso. Trata de hacerlo segmentado, separado, y tienes más cantidad, más contenido. Y eso es lo que se busca hoy en día. Contenido. Alto contenido que vas a brindarle solución a las personas, tus productos, tu servicio. Nunca sabes qué puede resolver allá afuera, quién está buscando tus productos, tus servicios. Así que arma tu comunidad, busca todo lo que sea literatura, ármalo a tu manera, como tú te expresas, y grábate en audio. Haz un video si no quieres mostrar tu rostro, tus productos, tus servicios. Hazte un video con tu voz, grábalo y empátalo. Y súbelo, compártelo. Ahí, para eso están las redes sociales. Empieza tus comunidades, comparte tus productos, tus servicios y etiquétanos. Déjanos saber cuáles son tus productos. ¿Quieres un espacio? Vamos a abrir uno después en Instagram para que nos puedas... Ahí en los comentarios déjanos cuáles son tu perfil de tu emprendimiento. ¿Okay? Es muy importante para nosotros que sepas que no estás sola. Acá estamos para ayudarte. Es nuestra misión. Estamos a tu servicio. Es decir, vamos a ir compartiendo. Como dije, poco a poco me llamó la atención el tema. Me gusta. Así que pues dije, vamos a compartir unas cuantas. Este camino del emprendimiento, sabemos que puede ser solitario. Pero, como te digo, existen las plataformas de las redes sociales, las comunidades donde te puedes apoyar. ¿Qué más se me ocurre? Pues si tu historia es tu fuerza de arranque, en lo que acá le llamamos el storytelling. ¿Okay? Esa es otra herramienta que debes aplicar, pero ya mismo. Trabaja en tu historia. Todo lo que has vivido, tu origen, tu visión, todo lo que te hace único, única en tu negocio. ¿Ok? Amiga emprendedora que me escuchas. Las historias se empatan. Es como cuando tú le cuentas un pedacito de tu vida a alguien, a una amiga, y se va enganchando por ahí la conversación, y luego comparten y se hace igualito funciona. Pero orientado a las ventas, ¿no? Obviamente a tu negocio, a tu servicio, a tu producto. Hay comunidades, hay tribus digitales para ello, por cierto. Vas a ir creciendo poco a poco. Así que todo lo que has vivido, como dije, tu origen, tu visión, eso te hace única en tu negocio. Invertir en ti, nunca me voy a cansar de decirlo, es tu negocio, tu formación, tu mentoría, asesoría especializada. Todo ello puede marcar la diferencia. Y ojo que no toda formación es primero, que incluya dinero o no es costosa. Hay unas que son bajos recursos, bajo costo, y hay otras que son de cero. Para eso hay las plataformas de redes sociales. Ahí está YouTube, está Google, busca. Hay comunidades, hay bibliotecas que dan esos cursos, que comparten, cámaras de comercio. Todos ellos tienen cierta información y acceso a una base de datos que te va a ayudar impresionantemente. La verdad que sabemos lo que es, lo que te estoy hablando, lo viví, lo sé, lo conozco y quiero aplicar todo lo que sé aquí para toda nuestra gente. Esto viene un proceso sistemático que vamos a ir avanzando, Dios mediante, pero ahorita nuestro mercado es México, así que vamos a ir abriendo nuevos segmentos. Estén pendientes a nuestras redes sociales, así como también la del FEM International, que ya pronto viene la edición del Día de la Madre de la revista. Ahí vamos a estar compartiendo nuevos segmentos, nuevas cosas. Te invitamos a que lo leas, que nos des tu feedback. Te invitamos a que también seas parte de nuestras comunidades, así que síguenos en las redes sociales, únete a nuestro canal de YouTube. Estamos como FEM International Magazine y TV. Activa la campanita, porque ahí viene gran contenido. Estamos en Facebook, en X, como Luna 9 Radio, Instagram Luna 9-Bajo Radio. Tenemos grupo, canal de WhatsApp, de igual en Telegram. El número de WhatsApp, ya sabes, que es el +1-551-254-8201. Nosotros en Luna 9 Radio Digital no vendemos promesas. Acompañamos procesos. Y si necesitas ayuda para hacer crecer tu marca, llegar a más personas, digitalizar tu proyecto, sabes dónde encontrarnos. Estamos a un mensaje de distancia, como siempre decimos. Vuelvo y repito, sé que me faltan más tips. No puedo dar los 500,000 en un día. Es imposible, no vas a captar nada. Así que prefiero darte de 4 o 5, 2 de aquí, 2 de allá y poco a poco ir haciendo capsulitas y llegar a más mercados. Es lo que quiero, es un compromiso contigo, amiga emprendedora. Quiero saber qué dudas tienes, en qué te puedo servir, qué nuestro equipo te puede ayudar, en qué nuestra marca, nuestra compañía te puede ayudar. Vamos a ir después buscando más tips para poder subirlo a redes y que los tengas a la mano. Así que déjame saber en qué puedo servir. Como digo, este tema me apasiona y vamos a hacer más. Tengo muchísimas cosas más por compartir en cuanto a ideas. Y este emprendimiento, sobre todo, sabemos que es más difícil en este campo para las mujeres, lamentablemente, pero no estás sola y hay muchísimas cosas. Y otra cosa, algo que siempre mencionaba cuando daba conferencias, cuando daba esto, cuando hablaba en público, también en grupos de vendedores, hay mercados que por más conocimiento que yo tenga, por más forma de hablar que sepa, por más que sé cómo ingresar a ese mercado, ustedes como mujeres tienen mucho más ventaja. Por ejemplo, grupos de madres. Ustedes como mujeres pueden ingresar más fácil, más rápido, por el simple hecho que una mujer se abre con otra mujer, hablando problemas, ahí entra tu producto, tu servicio, que si problemas de salud, que problemas de ingresos, etcétera, etcétera. Cómo tus productos, tu compañía, tu marca va a ayudar a determinada cantidad de personas, solo tú lo sabes. Hablando con otras personas, mostrando tu contenido en redes y todo lo demás, vas a saber y vas a poder llegar a más personas y vas a poder ayudar a más personas. Pero ahí, por ejemplo, este es un campo que por más que yo sepa ventas, por más que yo sepa de marketing digital, por más que yo sepa todo lo que sé, hay una cierta tendencia de que nosotros, los hombres, no podemos ingresar. Pero tú como madre, como emprendedora, como mujer hispana, vas a poder llegar más rápido que nosotros los hombres. Tengan en mente ello. Temas comunes, como por ejemplo para madres, es impresionante. Haz tu grupo de, por ejemplo, de madres de familia, sería una sugerencia, y compartan todo lo que necesiten, que cómo tu negocio puede ayudar. Hace reuniones virtuales, no tiene que ser físico, porque sabemos que pues tiempo es lo que menos hay, ¿no? Entonces se puede hacer algo corto, pero preciso. Eso es lo importante. No que sean 2 horas de hablar de oportunidad de negocio. Hazte un sumario, ármate un vídeo, un audio y lo puedes mandar y lo subes a ese grupo. Tú permites quién entre y quién no a ese grupo. Entonces,

Estamos compartiendo un tema muy importante que puede cambiar tu perspectiva. Emprender en el 2025. Oportunidades, tendencias y claves para el éxito en el mercado mexicano. Continuamos con nuestro programa. Desde un principio de este programa mencionamos de que tenemos una encuesta disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y Facebook. Estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes quienes han participado con sus votaciones. Y en el día de hoy pues voy a compartir brevemente este feedback que siempre le damos, los invitados dan, y también cuando estamos con Mari y yo también nos damos. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué te motiva principalmente a emprender en el 2025? Y estábamos dando tres opciones. A, independencia económica. B, pasión por tu proyecto. C, aprovechar oportunidades del mercado. Y después de claramente estar revisando las plataformas de las redes sociales, pues comprobamos de que la mayoría de nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital, tu amiga emprendedora que me estás escuchando, la mayoría de ustedes pues coincidió que la principal motivación para emprender es la independencia económica, y pues no es sorpresa, ¿no? Es un mundo donde la estabilidad financiera se vuelve cada vez más incierta. Tomar el control de nuestros ingresos ya no es un lujo, sino una necesidad. Emprender ya no es solamente una aspiración, sino es una declaración de libertad, la verdad, de romper con lo establecido y construir algo propio. Así que esta respuesta nos deja claro de que hay una nueva generación decidida a escribir su propio destino económico. Así que todos quienes comparten también mi edad, estamos en ese camino, la independencia económica. Así que tu por qué es distinto al mío, es lo primero. Y segundo, estás haciéndolo bien. Sigue adelante, es lo que te puedo decir. Continúa en ese camino que has escogido, que es muy gratificante, muy bonito. Difícil, sí, pero no imposible. Si ya estás a donde estás, es porque has decidido seguir ese camino. Te felicito, amiga, que me estás escuchando en cualquier parte del mundo que estés. Gracias. Gracias por brindarnos tu talento, gracias por brindarnos tu tiempo, gracias por brindarnos esa oportunidad de negocios. Y estamos felices, contentos de que estés ahí. No estás sola, sigue adelante. Es lo que te puedo decir el día de hoy. Y así, queridos amigos, entre aromas de café e ideas poderosas, llegamos al final de nuestro martes de emprendedores. Recuerda que lo que haces tiene impacto. Eres creadora de oportunidades, querida amiga. No lo olvides, amiga emprendedora que me estás escuchando. Eres creadora de oportunidades. Nunca lo olvides. Eres portadora de cambio y sembradora de esperanza. Son lo que te puedo decir. Son palabras que quiero decirte el día de hoy. Eres creadora de oportunidades. Eres portadora de cambio. Eres sembradora de esperanza. Gracias por escucharme. Si este programa resonó contigo, compártelo. Suscríbete a nuestros espacios digitales. Ya sabes que estamos en YouTube como el Femme International Magazine y TV. Estamos como Luna 9 Radio en Facebook y en X, antes Twitter. Luna 9-radio en Instagram. Tenemos grupo, canal de WhatsApp y de Telegram. El número de WhatsApp, +1-551-254-8201. Ya sabes cuál es el número de WhatsApp que me puedes mandar mensaje, texto o audio. Preguntas, dudas, sugerencias, todos temas que quieres que compartamos acá. Porfa, déjanos saber. Estamos a tu servicio, querida amiga. Gracias, como dije, por escucharme. Y aquí, en el Café de las Mañanas, pues la verdad que nos encanta conocer nuevas historias y quizás acompañarte a escribir la tuya. Hasta el próximo martes, sigamos creando juntos. Los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y que también nuevamente recordarte de que estamos a tu servicio y que las plataformas de las redes sociales de Luna 9 Radio Digital están para ti. Gracias, Dios los bendiga, feliz resto del día. Mañana regresamos tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Lima, Perú. Colombia, 8 horas de México, con Miércoles de Salud, con nuestra querida doctora Paulina, quien va a estar compartiendo un tema muy importante. Así que no se lo pueden perder, síganos en las redes sociales y estamos compartiendo los links. Ah, se me olvidaba, déjanos tu review, amiga, que estás escuchándome. Tenemos la página de Archive, o Archive, así, Archive, como archivo, pero en vez de O le pones E, .org. Archive.org es la nueva página donde estamos alojando los audios de la programación de Luna 9 Radio Digital. Déjanos tu review y déjanos un comentario. Eso nos ayuda a crecer como programa, como canal, y sobre todo saber qué tal lo estamos haciendo. Así como en el colegio uno le recibía la nota de la libreta de calificaciones, pues igualito nosotros ahora vamos a recibir la nuestra libreta de calificaciones y ustedes nos van a calificar. Así que para ello está ese canal. No tienes que bajar nada, amiga, por si acaso. No hay como Telegram que tienes que bajarlo. Quienes están en Telegram, gracias por seguir. Síganos, suscríbanse a nuestro canal. Ahí van a encontrar igual, van a poder compartirlo con sus contactos, dejarnos un mensaje, todo lo que necesiten. Ahí está disponible y va a seguir ahí. Y los que no pueden hacerlo por Telegram, pues entren a esta página, archive o archive.org, y búscanos como Luna 9 Radio Digital. Ahí vas a encontrar todos los episodios de nuestra programación a partir del lanzamiento que fue en este Festival Internacional del Libro, el cual concluyó la semana pasada. Recordemos que arrancó el 21 al 26 de abril. Así que a partir de ahí, hasta el día de hoy, más adelante, van a seguir los episodios de cada uno de nuestra programación de Luna 9 Radio Digital ahí en Archive. Así que déjanos tu review y déjanos un comentario y compártelo. Copias el link y lo mandas en mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, donde quieras mandarlo, como attachment, please. Hay muchas personas allá afuera que necesitan este mensaje. Déjanos, permítenos ayudarles. Dios los bendiga. Feliz y bendecido resto de día. Gracias por la oportunidad de ingresar a sus hogares. Cuídense. Estamos en contacto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Despierta, el sol, la ciudad se enciende. Con café en mano el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento. Entrevistas, noticias en movimiento. Ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. Que son simplemente candentes. Del amanecer hasta el fulgor del día, este café te llena de alegría. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven a ver. Doce y... 12 y 3 minutos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.